Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, hola, hola. ¿Quién está del otro lado del Meet? Del otro lado del Meet, como si fuera una red de tenis que me tiran una pelotita. Acá devuelvo el saque, Silvio Florio, desde el Valle de Calamuchita, en directo para mis hijos están con el padre. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un programa galardonado como de desinterés general en el último concurso en el cual nos presentamos. Estamos saliendo, como decía Silvio, en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, pero no es la única radio, ¿verdad? Así es, mañana sábado a las 12, caminando al tranquito, porque no me tomo un Uber, no me tomo un taxi, sino que voy caminando hasta la AM690, K24, una radio como a vos te gusta, a las 12 del mediodía. También conseguimos la habilitación para continuar con el Instagram, así que también nos podés buscar en Instagram, porque así es la vida. Así es la vida, llena de noticias, Braulio. Y tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Ah, empezá por la mala. Ay, la mala es que no hay buenas. ¿Y la buena? No, empecemos por la mala. Avanza el cultivo de trigo transgénico en Sudamérica. El grupo Bioceres, fabricante de los granos, anunció que Brasil aprobó el cultivo, la producción y la comercialización del trigo HB4. ¿Te acordás de eso ahora? Braulio. Ahora, se trata del segundo país en autorizar el transgénico después de Argentina. Entre ambos proveen el 90% del trigo de América del Sur. La noticia llega a días de conocerse que en nuestro país ya son 25 los molinos que procesan el cereal de Bioceres. La genética, además de ser resistente a la sequía, es tolerante, ¿te acordás de esto? Glufosinato. Glufosinato, de amonio. Un herbicida entre 5 y 15 veces más tóxico que el glifosato. Desde su aprobación en Argentina, tanto productores industriales como de la agroecología han presentado denuncias judiciales para que se retiren las autorizaciones. ¿Y qué tal? Y por eso me río un poquitito, porque mientras esté este hombre como jefe de asesores de Alberto Fernández, las denuncias judiciales van a ser difíciles que se tomen. Muy bien. Bueno. Y entonces la buena noticia, me dijiste que había una buena y una mala. Sí. ¿Dónde está la buena? ¿Dónde está la buena? ¿Dónde está la buena? A ver, la buena, más de 170.000 hectáreas afectadas. No, esta no. Esta no. Segura que no, esta que no tampoco. Que no. Bueno, quédate que antes del final del programa te vamos a decir. Te la damos. El CONICET elaboró la plataforma Aguas Claras, que permite consultar cuáles son las fuentes del agua de las ciudades, su tratamiento, si lo hay, y el destino de los efluentes. Entre otros datos que se pueden extraer del mapa, surge que el 45% de la población urbana depende de ríos que nacen en otro país, en tanto que alrededor del 76% de las ciudades no devuelve las aguas de saneamiento. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hacen? Que no vuelve a la cuenca proveedora, que se pierden por el camino, ya sea para canales de riego de campos, etc. Ah, pensé que la escondían en algún lado. Sí, la embotellan y la exportan. Bueno, pero basta de pavadas, Silvio. Sí, ¿por qué, Braulio? Porque ya tenemos al primer invitado ahí elongando para entrar a la cancha. Por favor, pedíamos el cambio y llega el primer entrevistado. ¿De quién se trata? Estamos en comunicación con Hernán Poggi, comunero de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien. La última vez no elongué y me desgarré 4 centímetros en el aductor, así que voy a hacerle caso a ustedes. ¿Cómo le va? Hay que elongar, sobre todo cuando uno va cumpliendo cada vez más años, como es mi caso. De este lado te saludamos, Silvio y Braulio. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer, Silvio y Braulio, obviamente. Muchas gracias. La vez pasada habíamos entrevistado a otra comunera, la Tana Crespo, sobre el tema de, bueno, varios temas de la comuna acá de Mataderos, donde está emplazada la radio, y uno de los temas que mencionaba ella era el tema del Metrobús, ¿no? El proyecto de Metrobús. Todavía no hay Metrobús, pero bueno, un proyecto bastante rechazado, por lo menos por parte de los vecinos. ¿Cómo ves el tema vos? ¿Qué sabés del tema? ¿Qué no sabés? Si es que hay cosas que todavía no las tengas vos claras tampoco. No, mirá, mejor que Lorena, que la Tana no lo puede explicar, porque está el momento uno. A ver, a mí me parece totalmente improcedente. Si vos me decís cuál es mi opinión, sí, es esa. Yo estoy en una posición incómoda porque pertenezco a Juntos por el Cambio, claro, pero soy de la coalición cívica y soy vecino, nací en Liniers, vivo en Mataderos, vivo en Montiel y Alberdi, así que conozco un poquito la zona y respondo también o trabajo para la diputada Paula Oliveto, que hace 50 años vive en Mataderos, y apenas nos dijeron del proyecto, solo, a ver, no puede ser, o sea, no nos opusimos porque la verdad iba a perjudicar a un montón de gente, claro, y por el otro, primero eso, ¿no? Digo, primero que iba a perjudicar un montón de gente, segundo, me parece que el sur de la ciudad de Buenos Aires necesita otras cosas, hay otras prioridades, ¿sí? Tanto Liniers como los cruces, y terminar de una vez por todas el tema de lo que es el soterramiento o el viaducto, sí, que parece que nunca se va a dar. Y uno, como tiene una obsesión, cuando fue comunero, yo por una de las pocas, una de las cosas que me llevó a meterme en política fue tratar de solucionar los temas de radio, del barrio. Yo soy periodista. Sí, hice un programa ahí durante muchísimos años. ¿En dónde? En AM690. Ah, en 690 también, sí. Era 690, ahora estoy en Frecuencia Cero y estuve en la 670 y estuve en todas las radios y hace 35 años sigo la campaña de Vélez, pero obviamente me metí en política para solucionar el tema del barrio. Entonces, más allá del partido que uno, obviamente, estoy junto con el cambio, me parece que no está bueno porque no le ¿para qué es el Metrobús? Para solucionarle la vida al hombre de a pie que toma colectivo, ¿no? Eso, claro, es la idea. Para evitar embotellamientos, ¿no? Podemos decir. Sí, ponele. Ahora, desde San Pedrito a Urbex se tarda a 40 kilómetros por hora, porque lo hice, me tomé 3 minutos 50. ¿Cuánto puede mejorar con un metrobús? Totalmente. Estamos hablando de un proyecto que sería esto, ¿no? El recorrido de ida hacia General Paz por Alberdi, arrancando en San Pedrito, que es justo cuando se ensancha la avenida. Y en el sentido contrario, bajaría por Directorio. Exactamente. Bien. Y el problema es justamente entre Carabobo y San Pedrito, ¿no? El problema es entre San Pedrito y Urbis. Eso sea, segundo, en esa zona está la zona de sanitarios más importante o la segunda más importante de la ciudad, sí, de Buenos Aires. Entonces, con un poco de sentido común, uno va a comprar un sanitario, ponerle lo que quieras, un inodoro, y sí, no te lo vas a llevar una cuadra y media a Babucha porque tenés que estacionar. Ah, claro, porque ahora habría más problemas para estacionar, claro. Pero obviamente, no, sí, es imposible estacionar por Alberdi y ninguna de las dos manos, cosa que ahora, entre comillas, está permitido porque la carga y descarga es imposible no hacerlo, más allá que las grandes empresas tienen por las calles de atrás, tienen los depósitos, claro, pero los pequeños comerciantes, que hay un montón, de azulejos, de lavatorios, de grifería, de lo que vos quieras, de rajes, bueno, hay un montón de casas importantes, y uno, sí, que vive tantos años por ahí. ¿Quién no ha ido a comprar alguna cosa ahí, Avenida Alberdi? Pero bueno, y encima tengo la ventaja que yo hace 25 años trabajo en una empresa que provee a las marmolerías que hay ahí, perdón, y así conozco, y te imaginas que un montón de gente conozco hace muchísimo tiempo, y protestaron. Eso primero. Lo otro, lo institucional, creo que lo habrán hablado con Lorena, no pasó por la Junta Comunal, por eso, por lo menos, más allá que abarque un pedacito de la 8 y también de la 7, en nuestra Comuna 9, la Junta Comunal, 5 votos en contra, ¿sí? Obviamente los 3 de Frente de Todos, quien les habla por la Coalición Cívica, sí, y Sabrina Escuaglia por la Unión Cívica Radical, que pertenecemos los dos a Juntos por el Cambio, claro, votamos en contra y 2 abstenciones. O sea, hasta el presidente se abstuvo porque no podía votar en contra de su gobierno, porque te puedes imaginar las consecuencias. Claro. No se consultó, sí, ni tampoco con los vecinos, y nos parece que realmente no está bien lo que están haciendo. ¿Cómo sigue? Bueno, la jueza Liberatore dio a lugar la presentación que se hizo con algunos juntistas y algunos vecinos para tratar que vaya justamente, que vuelva a la Junta Comunal, y que se trate, o por lo menos que nos informen de qué se trata el tema, más allá que ahora ya nos enteramos. Sí. A ver, yo pienso que se va a terminar haciendo, pero lo bueno que hubo plan de lucha, salimos a la calle, le explicamos a los vecinos en su mayoría están de acuerdo, llegó hasta el Ejecutivo. El Ejecutivo sabe que está en falta, y bueno, ahora tendrán que venir al Consejo Consultivo también, que es una cosa importante, que no lo hicieron, no pasó por el Consejo Consultivo, y van a tener que dar las explicaciones de por qué lo hacen y cuáles son los fundamentos. Claro. Yo no le encuentro, te digo la verdad, uno solo. De todo lo que se expone, ni uno solo. Lo de Urix, después lo hablamos. Yo creo que Buris sí necesitaba algo más rápido, por ahí una vía más rápida, pero no meter semejante monstruo cada 400 metros. No me parece. También por el tema de los árboles y por la ecología, ¿no? ¿Y esto no va de la mano de la falta de descentralización, tanto de presupuesto como de toma de decisiones para las comunas? Sí, obviamente, sí, está claro. Está claro, yo lo primero que te dije cuando lo hablamos con Pablo Oliveto, me dice, el barrio necesita otras cosas. Entonces, cuando se ponen los presupuestos, tenemos que saber para dónde va. Y nosotros, la verdad que los justistas se enteran poco, porque algunas cosas, esto ni siquiera, yo hablé el otro día con el presidente de mi bloque, con Facundo de Ganso, sí, de la coalición cívica, y me dice, Hernán, por acá no pasó. O sea, no pasó tampoco por legislatura. Claro. Y él es arquitecto, me dice, conozco la zona y estamos totalmente de acuerdo. Y creo que si hubiese pasado, muchísima gente de Juntos por el Cambio, que hubiesen escuchado a los comuneros o hubiesen escuchado a los vecinos que representan también de la ciudad de Buenos Aires, hubiesen dicho, no, esto no es así. Porque, a ver, ninguno de los juntistas estamos en desacuerdo del Metrobús. ¿Sí? Lo hablamos, el de Juan B. Justo, lo hablamos, claro. El otro, por ahí uno, el de Flores no nos gustó, lo que hicieron ahí, medio raro, el de Cabildo se puede discutir, pero en líneas generales nosotros no estamos en contra del Metrobús, no es que salimos claro. A la no queremos Metrobús, no queremos Metrobús ahí, porque no sirve para nada. Y aparte uno tiene que defender, porque Paula Oliveto fue la autora de la continuación del subte A, o sea, el trayecto del subte A, sí. que termina en Nazca y Rivadavia, bueno, llevarlo por Alberdi y terminaba en una estación en Saladillo, en la punta, ahí en General Paz, ¿no? Claro, bueno, eso sí sería una obra. Pero bueno, pero eso sí, y ella lo presentó cuando era legisladora y nada, y fue justo a la época que empezaron a hacer los Metrobús, obviamente que es muy caro, pero creo que la ciudad de Buenos Aires merece tener más subte que Metrobús, por lo menos en esta zona, porque la zona del Bajo sí que sirve, lo que están haciendo el Paseo Colón me parece una obra fantástica, lo del Paseo del Bajo también, pero los que conocemos el sur de la ciudad de Buenos Aires hay otras prioridades. Muy bien. Silvio, ¿estás ahí? ¿Querés preguntar? Sí, muy buenas noches, Hernán. Buenas noches, Braulio. Pedro, que no lo saludamos al principio del programa, ¿cómo estás? Tengo en mis manos el escrito que tan amablemente nos ha alcanzado Lorena Crespo, el escrito que cayó en el juzgado de primera instancia en lo contencioso y administrativo número 4, a cargo de Elena Liberatori. Sí. Y efectivamente dice que se ordena al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacer partícipe a las juntas comunales 7, 9 y 10 y a sus respectivos consejos consultivos todo lo relativo a la planificación, desarrollo y ejecución de este tipo de obras públicas. Recién mencionabas, Hernán, a este proyecto como un monstruo que no era necesario. Te pregunto si estás al tanto de la inversión que se necesita para hacer esto. Sí, ¿y qué otras prioridades sí? ¿Qué otras prioridades tendría la comuna? Mira, creo que es, la primera, en total son 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos. Yo quizás hablo más coloquial para que la gente entienda y porque me gusta, por mi formación periodística, hacer y llegar a la gente con cosas más sencillas. Un montón, sí, resolver el mercado de Hacienda de Liniers, terminar de hacer el cine de Plata, y en serio, lo que estoy peleando es que los vecinos de Liniers puedan cruzar la vía. Claro. O sea, algo esencial, cruzar la vía. Uno no puede cruzar la vía. Tiene pánico ir del otro lado, que hay cinco colegios en ese triángulo que decimos de línea norte, que es Rivadavia, Juan B. Justo. La iglesia de la San Cayetano. Claro, tenés los dos colegios de la iglesia de San Cayetano. El Comercial o Nacional 13, sí, que está detrás de lo que es la estación de Liniers, y después está el colegio de Barragán y el colegio Dalmacio Belezarfe, ¿no? Del club. Tenés cinco en un radio muy chiquito, y es un peligro. O sea, yo soy padre, mi hijo fue a uno de los colegios, y lo tenía que acompañar todos los días con el auto, y por ahí tardaba 40 minutos en cruzar Timoteo Gordillo para Barragán. Bueno, si no, uno tiene que ir a la otra comuna, hacer 15 cuadras, ir a otra comuna para cruzar. Y si no, no tiene chances, porque te podés imaginar que a las 7 de la mañana, General Paz, para dar toda la vuelta, tardás media hora. Es inviable, y se hizo otra cosa. Se hizo por abajo, se hizo por arriba, el puente Cacho Sacardi, por ejemplo, ahí muy pegado a la cancha de Ferro, se hizo uno a una en Argerich, ¿no? Sí, una cuadra de Flores, de Nazca. Bueno, hacer algo. Y estamos trabajando, obviamente, también sé que hay muchos proyectos del club Vélez Sarsfield, de algunos dirigentes, que también a ver si se puede hacer la salida a Rivadavia, que bueno, ahí es una de las cosas que uno tiene que invertir. Obviamente, el Parque Avellaneda también mejorarlo, que es un lugar, es el segundo pulmón más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. La Comuna 9 es importante, ¿sí? Y es muy distinta. Uno cuando habla con los distintos comuneros, con los otros 15, tenemos una comuna bastante compleja en todo sentido. ¿Compleja por qué? Porque por líneas o por nuestra comuna pasan 1 millón de personas todos los días del conurbano, porque viene toda la gente, obviamente, de 3 de febrero, de La Matanza, claro, a trabajar, porque el Hospital Santo Yani, otra de las prioridades, no da abasto. Te pude enumerar un montón de cosas que se podrían haber hecho con esos 1.000 millones de pesos. Bueno, necesaria entonces todas las obras que estás mencionando. Y recién hablabas del cine El Plata, también hablamos de esto con Lorena Crespo. ¿En qué sentís que estaría desaprovechado o qué obras recién mencionaste que le faltan? El cine, habilitar los cines, ni más ni menos, no es cine, hoy es teatro. Es un poco teatro, un poco centro cultural, se hacen algunos eventos, pero todavía no están habilitados los cines. Esta pregunta también se la hice a Lorena, la repito, ¿podrían haber actividades relacionadas con la Junta Comunal dentro del cine? No, pero ¿en qué sentido? No entiendo. Y hacer charlas informativas sobre espacio público. Sí, claro, sí, obviamente. Realizadas. Sí, otra de las cosas es tener una sede comunal mucho mejor que la que tenemos, ¿no? Ayudó y después de 2 años y medio de lucha, hace apenas 3 meses se habilitó la subsede, que es a donde estamos trabajando nosotros los juntistas, que ahora se puede hacer el registro, que está ahí en directorio, abajo de la autopista, que la verdad que está muy, muy linda. Pero la Comuna 9 merece otra sede, y no la que tiene en Timoteo Gordillo, que es incómoda, que es chica, que está rodeada de frigoríficos, que es, una zona bastante complicada para que llegue la gente. Bueno, me parece que o Liniers o mismo Mataderos, la Comuna 9 merece una muy buena sede, ¿no? Por último, Hernán, por mi parte, no sé si Braulio tiene más preguntas, te quería preguntar con respecto a la situación del Parque Avellaneda, que cuenta con una ley especial, la 1153, ¿cómo afectaría este paso del Metrobús por Avenida Directorio y si tiene alguna incidencia esta mesa de trabajo y consenso que funciona en el parque? Sí, justamente hoy hubo una reunión, están en sesión permanente. El tema ahí pasa, bueno, por los árboles, por la quita de algunos árboles, y están obviamente luchando por eso, y también por ahí creo que viene la presentación, ¿no? Por el tema ambiental. El tema ambiental puede ser la clave para que se frene. Y a partir de ahí dar un poco más de aire, y si logra frenar empiezan las campañas, y cuando hay campañas no puede haber obra, y quién dice se produce el milagro y se deja de hacer el Metrobús. No sé si me entendieron. Sí, hablamos con Hernán Poggi, sí, sí. Comunero de Comuna 9, acerca de la obra Metrobús Etapa 1, Alberdi Directorio, para el sistema de transporte público automotor masivo, rápido y diferenciado. Masivo, rápido y diferenciado. Bueno, ninguna de las tres. Está bueno, por eso. Ojalá que tampoco empiece con el 2, ¿no? Te imaginas que el que va de Urbex a General Paz, porque ahí sí, ahí se va a poner bastante pesado el asunto, ¿no? Porque ahí creo que el centro comercial ya no aguantaría, ya nos dijeron, son los primeros que salieron a solidarizarse con los otros vecinos, así que ojalá que no, ojalá que recapaciten, que el nuevo jefe de gobierno escuche, ¿sí? Ya sea al que le toque, a Fernán Quiroz, a Jorge Macri, a Lustó, que son los tres que tiene, y porque lo hablamos, ¿eh? Vos sabés que nosotros lo hablamos con, por ejemplo, con Jorge Macri, porque Jorge Macri tuvo la chance, o tiene, sí, de hacerlo en Maipú, ahí en Vicente López, que quedó muy bien, y cuando le explicamos la situación, lo primero que nos comentó fue, dice, pero cómo, no consultarnos con los vecinos. Bueno, miren cómo será, es del mismo partido, ¿no? Jorge Macri. Sí. Jorge Macri fue vecino por vecino, comerciante por comerciante, a ver cuáles eran las necesidades, porque por ahí iba a pasar el Metrobús. Y la verdad que convenció a un montón de gente, y la gente está feliz, porque realmente le solucionó el tema a los vecinos, y los que tenían problemas, los comerciantes, o se le hizo dársena, o se le dio otro tipo de posibilidad, obviamente que todos no van a estar contentos con una obra, pero por lo menos se les informó. Acá está la bronca, ¿no? Y volvemos al principio. Lo innecesario de la obra y la inconsulta de la obra. Porque por ahí nos dicen, miren, esto es así, así, así, así, y bueno, uno abre los ojos, bueno. Claro. Pero nada de eso tuvimos. Bien. Claro, era la ley 123 también de acceso a la información. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Hernán Poggi por tu testimonio y seguiremos en contacto. Además, bueno, estamos en radios vecinas, así que también podremos compartir alguna vez algo más sobre periodismo, quizás. Sí, yo soy un fanático del periodismo y ya dentro de un ratito tengo que hacer mi programa como lo hago todas las noches. ¿Cómo se llama? Vélez a Fondo. Ah, el de Vélez a Fondo, sí, sí. Nos hemos cruzado alguna vez entonces en la Exactamente. Sí. Nos cruzamos mucho, muchísimos años. Lo hacíamos después de ustedes. Así claro, que es un placer, chicos. Sé de la manera que trabajan, así que saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, Hernán. Te mandamos un abrazo y queda el contacto. Dale, abrazo enorme. Bien, pasó entonces el testimonio de Hernán Poggi, comunero de la Comuna 9, vecino de Mataderos. Vamos con cualquier separador que tengas por ahí. Ah, vamos con una poesía. ¿Querés escuchar una poesía, Silvio? Sí, porque pensé que ibas a decir, a cualquier línea de Metrobús nos deja bien, pero no, prefiero una poesía. Sí, porque te acordás que había quedado una pendiente de la vez pasada. Claro. Que estábamos entrevistando a alguien que dijo, sí, yo hago poesía, y vos le tiraste ahí, léete una, y te dijo, no, pará, si no, y como todo lo prometido es duda, le insistimos en la semana, y dijo, sí, con mucho gusto, ella es Mariela Quiroz, poeta ebria, en Instagram, y nos comparte este bello texto. Que me ames más allá de mis cueros. Fui esclava de mi cuerpo más tiempo del que hubiese querido. Me sometí al escrutinio riguroso de quien no ve más allá de una cortina de humo. Abandoné todo aquello que podía despertar algo en mí. Me adormecí. Besos que se volvieron insustanciales, que llenaron mi cuerpo y vaciaron mi alma, mi espíritu. Espíritu abandonado a las miserias de un montón de voces, sin nada que decir. abrazos que se fueron esfumando, que dejaron de ser abrigo para pasar a ser un laberinto oscuro y profundo del que no quería ser parte. No encontrarse en los brazos de alguien es un camino sin salida. Encontrar la salida del laberinto, despojarse de las espinas, sangrar hasta sanar. Encontrar la salida del laberinto, encontrarme con tu mano que sostiene la mía, que no ve solo un montón de cuero, sino también todo lo demás. Las heridas, los prejuicios, el miedo, el dolor, el silencio, la pena de haber dejado de sentir la sustancia del amor recorriendo mi ser. Encontrar la salida del laberinto y encontrarme con tus besos sanadores, con las risas olvidadas. Encontrarme con abrazos, con hogar, con el calorcito de tu pecho enjugando mis lágrimas. Que me ames más allá de mis cueros, cuando durante mucho tiempo creí que era todo lo que podía dar. Que me ames más allá de mis cueros. Que me ames. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bien, entonces la poesía que escuchamos antes de este chiste de las contraindicaciones del prospecto médico corresponde, decíamos, a Mariela, poeta ebria en Instagram y quien coordina el ciclo de La Galera, la varieté a la que invitábamos la vez pasada, que nos comentaba ella que se realizó el domingo pasado y el mes que viene se volverá a realizar. Pero ya estamos en comunicación. Hermosa poesía. Sí. La de este quinto. Tengo que leer un mensaje, Braulio. Porque ah, dale. Preciados. Mis hijos están con el padre. Se viene el peor capítulo del mundo transgénico con las últimas noticias sobre el trigo HB4. Un bajón a nivel litio. Gracias por el programa. ¿Cómo? Me perdí la última parte por pavear. Un bajón a nivel litio. Ah, un bajón a nivel litio. Gracias por el programa, nos escribe Jimena Casas desde el Valle de Parabachasca. Muy bien, bien. Y para seguir reflexionando un poco sobre lo que acabas de plantear, estamos en comunicación con Carla Pott, quien ha escrito un libro, Agricultura, Ciencia y Poder. Muy buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ya hemos charlado con Carla en otras ocasiones, reflexionando sobre algún proyecto que dio vueltas alguna vez de la ley de semillas, sobre soberanía alimentaria, y en este caso, a propósito de este libro, que ya fue presentado en Rosario, Córdoba y Luján. ¿Es así, Carla? Sí, sí, así es. El año pasado, más o menos para agosto, se armó una presentación acá en Luján, después... En octubre pudimos ir a Rosario y en el marco de una actividad en una cooperativa de consumo responsable hicimos también la presentación del libro y bueno, y ahora, hace unos días en Córdoba también, así que bueno, y ahora con la posibilidad de presentarlo en la librería Interminable en Capital Federal, así que muy contenta porque va circulando. Muy bien, ¿vos sos la única autora de este libro? Sí, sí, sí, de hecho en realidad el libro es, digamos, la adaptación para difusión de lo que fue mi tesis de doctorado. Ah, mirá qué interesante. Claro, o sea, primero, bueno, obviamente hice la tesis de doctorado y luego tuve la oportunidad de repensarla con el objetivo de que fuera un trabajo que, además de que fue muy, llevó mucho tiempo y bueno, y además me llevó, me interpeló mucho en términos políticos, en términos de mi profesión. Entendí que estaba bueno y era necesario poder difundirlo, y eso implicaba revisarlo, darle otro formato que fuera mucho más amigable y accesible, y bueno, nada, claro, tuve la oportunidad de hacerlo con la financiación de la editorial de la Universidad de Luján, así que muy contenta. Muy bien, ¿y qué carrera es la que estudiaste vos? El doctorado es en Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Yo, por mi carrera de base, es la ciencia política. Bien. Bueno, qué interesante entonces este recorrido, para que no quede durmiendo ahí con otras tesis llenas de, sí, de palabras lejanas a la mayoría de la gente. Sí, la verdad es que, bueno, todo el proceso me implicó a mí, como te decía, una interpelación tan fuerte respecto no solo del tema de investigación, ¿no?, del libro es Agricultura, Ciencia y Poder, sí, y justamente uno de los aspectos que recorre el libro tiene que ver con el rol que tiene la producción de conocimiento científico en el entramado del modelo productivo del agronegocio, sí, y en la generación de políticas públicas, ¿no? Entonces, a mí como investigadora y como parte de ese sistema científico-tecnológico, la verdad es que en muchos momentos del proceso de la tesis me implicó problematizar muchísimo cuál era el lugar que yo quería ocupar en ese sistema científico, y creo que, digamos, el libro recorre toda la mirada crítica del rol que tiene, digamos, la ciencia oficial, y creo que de alguna manera termina con lo que fue mi búsqueda, que es ponerme en el lugar de la crítica a ese rol de la ciencia y tratar de construir junto con los pueblos fumigados, junto con los compañeros y las compañeras que vienen poniendo el cuerpo hace mucho a la lucha contra el agronegocio, ponerme en ese lugar, ¿no?, y hacer ciencia desde ese lugar y con ellos. Entonces, ese proceso yo creo que de alguna manera en la tesis terminó quedando plasmado. Bien. Y bueno, nada, el libro trata también de reflejar todo ese proceso, por eso la necesidad también de difundirlo, ¿no? Porque bueno, me parece que además recorre aspectos que no son tan conocidos dentro de lo que es la política pública del agronegocio, ¿no? Claro. Entonces, brinda bastantes herramientas en ese sentido también. ¿Y la otra opción cuál hubiera sido si no te unías a la lucha de los pueblos fumigados? ¿Qué otros espacios te reservaba para vos el sistema? Bueno, de hecho, justamente lo que trabajo en la tesis es cómo, digamos, la ciencia, el sistema científico-tecnológico, hoy piensa la producción de conocimiento científico desde una perspectiva mercantilizada, donde el rol de la ciencia está relacionado con la generación de réditos para las empresas, sí, productoras de semillas y agrotóxicos, ¿no? Y esto no queda supeditado a las decisiones individuales de los científicos, sino que es parte de la apuesta que hace el Estado argentino en el sistema científico-tecnológico en general. En realidad es una tendencia que se viene viendo en el mundo, ¿no? Pero bueno, justamente en el Estado argentino se ve con mucha fuerza por la relación y por la apuesta financiera y por la apuesta política que hace justamente a la producción de semillas genéticamente modificadas asociadas a las grandes corporaciones, ¿no? Y esto, digamos, eso se puede ver en la cantidad de convenios público-privados que hay en el sistema científico-tecnológico entre grandes empresas que pueden ser transnacionales. No solo digamos, porque operan a nivel global, ¿no?, como Bayer Monsanto, sino también, por ejemplo, con empresas que hoy están jugando a nivel, o que pretenden jugar a nivel global, como Bioceres, ¿no? Tenemos el caso, recién lo nombraban, del trigo HB4. Sí. Bueno, justamente, el trigo HB4 es producto de no solo una apuesta de una empresa, sino también de la apuesta estatal. Porque el resultado que fue esta semilla es, digamos, como parte, o digamos, el punto final de un proceso histórico donde el Estado, efectivamente, desde el 2004 viene llevando adelante toda una política de reconfiguración del sistema CONICET y de lo que es el sistema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el desarrollo de biotecnologías agrarias, ¿no? Y bajo estas lógicas, fundamentalmente. Donde lo que prima es la necesidad de las empresas, ¿no? Ya Lino Barañao lo decía cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, en los primeros años, 2009-2010, la forma en que la ciencia llega a la sociedad, según este proyecto científico-tecnológico, es a través de las empresas, ¿no? Y bueno, nada, hoy el resultado es el trigo HB4, trigo que además, fíjense, ¿no?, que a pesar de que tuvo sus avanzadas y retrocesos en términos de la aprobación, el Estado argentino se puso la mochila de que fuera un trigo que se pudiera comercializar a nivel internacional, llevó adelante todo el proceso diplomático para que se aprobara en Brasil, y hoy se aprueba en Brasil, hizo convenios y negocios desde el Ministerio de Agricultura con productores, con empresas, para que el trigo transgénico tuviera llegada a los mercados, y bueno, la apuesta, digamos, terminó siendo exitosa, entre comillas, para la empresa, y el Estado argentino hizo todos los deberes que tenía que hacer para que el trigo HB4 hoy se produjera a nivel local y tenga además aspiraciones a los mercados globales. Claro. Bien. Silvio. Pero bueno, todo inicia desde ese momento, ¿no? Todo se inicia desde esa primera etapa en donde el Estado argentino dijo, bueno, hay que poner financiamiento y ponerle cabeza a una ciencia que esté a merced de los intereses del agronegocio, ¿no? Claro. Así es, cuyo corolario fue la foto de Raquel Chan, la investigadora y propulsora de esta variedad genética de trigo, con Alberto Fernández. Muy buenas noches, Carla Pota, aquí Silvio Florio te saluda. Leyendo la nota de Virginia Volta en .com.ar de Vanessa Dourado a propósito de tu libro, te quería hacer dos preguntas. ¿Qué relación tiene el libro con la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz? Y después, ¿cuál es el rol de este organismo, la CONABIA, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria? Bueno, a ver, con respecto a la novela, yo la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho leer literatura y creo que la ciencia ficción es un género que se hace preguntas que son sustanciales al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que además, digamos, bueno, en el caso de la novela de Aldous Huxley en particular, bueno, tiene como una capacidad predictiva enorme, porque, bueno, justamente en esta novela lo que busca mostrar Huxley es cómo, digamos, a través del desarrollo de la biología molecular, ¿no?, se puede aspirar a crear el mundo, a crear un mundo posible, ¿no? Y este, el mundo que presenta la novela de Un Mundo Feliz es un mundo anestesiado, es un mundo donde la ciencia ha tenido un rol fundamental, justamente porque ha sido la que ha definido quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de la sociedad, ¿no? Quiénes son los dominantes y quiénes son los dominados. Entonces, la novela me parece que de alguna manera interpela justamente este tema que resulta como central en todo el proceso de tesis y de investigación, que es, bueno, la ciencia jugando en un lugar realmente poderoso, ¿no? Construyendo poder, no solo reproduciendo el poder del capital, sino jugando activamente en la construcción de poder, ¿no? Generando los mecanismos para definir quiénes son los que van a participar en el proceso de toma de decisiones, estableciendo el tipo de lenguaje que se tiene que hablar para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces ya no solo legitima un modelo vigente, sino que a las claras construye ese poder desigual en el cual hoy el agronegocio claramente es el que juega todas las cartas, ¿no?, en el contexto del Estado. Entonces me parece que, yo lo digo un poco en la conclusión, retomar la novela de Aldous Huxley en cada uno de los capítulos de alguna manera me permite poner las preguntas centrales que ya se planteaba ese autor de ciencia ficción para la década del 40, 30-40, que era cuando escribía su novela, ¿no? Que, la cual recomiendo leer porque me parece que de alguna manera es una antesala a poder pensar estas cuestiones, a pesar de ser ciencia ficción, que ya no sería ciencia ficción a esta altura, ¿no? Las dos más emblemáticas, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984, las dos de anticipación más emblemáticas. Y después te preguntaba también por la conformación de este organismo, la CONAVIA, que no es muy conocido. ¿Cuál es el vínculo, ¿no?, con el modelo biotecnológico agrario argentino? Bueno, por eso yo decía que también me parecía que era relevante poder difundir este libro o en su momento la tesis, porque efectivamente la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria es un organismo que tiene un rol fundamental en el modelo del agronegocio, pero que tiene poca presencia, no solo en los medios de comunicación, sino también mismo en las luchas, ¿no es cierto? No es un espacio del cual se conozca mucho. Y esto no es casual. La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria es el espacio que toma las definiciones respecto de qué semillas genéticamente modificadas van a producirse o no en la Argentina. Ellos dicen que es una comisión de carácter técnico, de hecho, en términos de, digamos, administrativos, efectivamente se la denomina un organismo de carácter técnico. Pero es allí en donde se dan todas las discusiones efectivas respecto de por qué o no aprobar semillas genéticamente modificadas en la Argentina. Luego después el ministro o secretario de Agricultura, depende del momento o el contexto histórico, es el que pone la firma final, pero lo cierto es que donde se construyen justamente estos mecanismos de poder son efectivamente en la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Y justamente en ese sentido, el TIBO-HB4 es un caso muy particular porque fue la primera vez en la historia de la existencia de la CONAVIA, que existe desde el año 1991, que hubo una decisión contrapuesta entre esta comisión y el ministro de Agricultura, por allá por el 2019, cuando Echeverri, no sé si lo recuerdan, por primera vez retrocede en las definiciones de dictamen de la CONAVIA y dice el trigo HB4 no se va a liberar. Es la primera vez desde 1991, estamos hablando de la aprobación de 62 semillas genéticamente modificadas, hoy en la Argentina hay 63, efectivamente hoy con la aprobación de, digamos, a partir de que Brasil aprueba la importación de HB4, Argentina automáticamente pone y aprueba el trigo HB4 también como semilla comercializable. Digamos, pero ya por allá por el 2019 fue la primera vez después de 62 transgénicos en la Argentina que hay una contraposición entre la firma del Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. ¿De qué nos está hablando esto? Bueno, de que todo lo que la CONAVIA hasta ese momento decía era algo que efectivamente luego se transformaba en decisión política. Y lo cierto es que es ahí, en ese espacio, en donde se planta, y valga la metáfora más que nunca, la semilla de ¿qué es lo que sostiene al sistema de semillas genéticamente modificadas en la Argentina? O sea, y el agronegocio, porque hoy el agronegocio en la Argentina no lo podemos pensar sin semillas genéticamente modificadas y sin agrotóxicos, ¿no? Hoy ese es el paquete que sostiene el agronegocio. Entonces, mirando esa comisión, fue que de repente empecé a ver, en primera instancia, y ese es uno de los aportes, me parece, más importantes de la tesis, poder sistematizar cuáles eran las lógicas con las cuales se aprobaban las semillas genéticamente modificadas, porque eso es algo que no fue público, y por eso decía que no es casual que la CONAVIA no sea conocida. La CONAVIA conoce... Perdón, Carla, lo que es público sí es la conformación, ¿no?, de la CONAVIA. La existencia de la CONAVIA, su composición y el reglamento se hace público recién en el año 2016. Hasta el año 2016 nadie sabía cómo se componía la CONAVIA y a través de qué mecanismos aprobaba las semillas genéticamente modificadas. Y de hecho, ni siquiera la reglamentación, gran parte de la reglamentación de esta comisión no estaba publicada en el boletín oficial. Todo eso se vuelve público a partir de, por un lado, las denuncias de un movimiento de abogados ambientalistas y, por el otro, denuncias públicas a través de los medios de comunicación, Darío Aranda particularmente, que filtró información que le había llegado extraoficialmente, porque no era de carácter pública esta información. O sea, la CONAVIA operó y aprobó transgénicos entre 1991 y 2016 sin que nadie supiera, salvo quienes habíamos investigado un poco sobre esta cuestión y habíamos hablado con integrantes de la CONAVIA de manera extraoficial, sin que se supiera quiénes eran parte de ese mecanismo, ¿no? Entonces, la realidad es que la CONAVIA siempre estuvo muy tapada y también eso es un factor que denota cómo pudo operar construyendo poder justamente en base al hecho de que nadie la conocía, al hecho de que nadie sabía quién la componía ni cómo se aprobaban esas semillas, ¿no? Era como ese organismo de suma relevancia que el Estado se ocupaba de tapar de alguna manera. Y así se aprobaron por lo menos 40 semillas genéticamente modificadas en nuestro país. O sea, no es menor el hecho, ¿no? De digamos, lo que efectivamente el rol que jugó y la forma en que jugó ese rol la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Entonces, por eso también la realidad es que me parecía que no podía perderse esa información, porque efectivamente, si entendemos que el modelo del agronegocio tiene como centro justamente este paquete tecnológico, no es solo un problema ver qué pasa en el SENASA y cómo se aprueban los agrotóxicos. Es fundamental también entender qué es lo que está pasando con las semillas genéticamente modificadas y todos los derechos y todas las violaciones legales que se han hecho al momento de aprobar las semillas genéticamente modificadas. Bien, tomo la reflexión de una de las oyentes que nos decía que se venía el peor capítulo del mundo transgénico con estas últimas noticias de la aprobación de este trigo HB4, que por otra parte ya lo están produciendo molinos de nuestro país. ¿Cómo ves este camino en el mundo legal? ¿Puede llegar a apelarse la decisión, dar marcha atrás? Bueno, a ver, hay una realidad hoy que es que digamos, en términos administrativos, el trigo HB4 sigue su camino y de hecho lo que hay es una aprobación administrativa hoy, que es lo que históricamente viene rigiendo la aprobación de las semillas genéticamente modificadas. Pero no hay que olvidar que hay hoy también un freno legal. Y ese freno legal es otro camino que efectivamente debería, lo que nos está mostrando la existencia de un freno legal, pero al mismo tiempo que el trigo HB4 se esté produciendo, es que la justicia en la Argentina es lo mismo que papel higiénico. Porque en realidad el freno legal que hoy tiene el trigo HB4 no debería cambiarse respecto de lo que está pasando con la aprobación administrativa. ¿Por qué digo esto? Porque el freno legal está basado en argumentos que no tienen nada que ver con el argumento por el cual hoy el trigo HB4 se aprueba administrativamente. La justicia, a fines del año pasado, frena la liberación de la producción del trigo HB4, no de la comercialización, que es lo que se aprobó ahora, frena la producción, que es el paso previo, estableciendo que los criterios con los cuales se había aprobado el trigo HB4 no cumplen mecanismos legales establecidos en la ley argentina. Por ejemplo, ¿no? Por decir solo alguno de ellos, no se establecieron criterios de consulta previa, ¿no? Obviamente violando la ley de ambiente, que establece la necesidad de la consulta previa. O sea, el trigo HB4 se libera en la Argentina, no se producen los mecanismos de participación pública y de consulta previa que rigen la liberación, digamos, o la ley de ambiente. Por otro lado, una de las cosas que plantea efectivamente el freno judicial es algo que tiene que ver con la CONAVIA. En la Argentina, por la ley, por la Constitución Nacional aprobada en 1994, todo lo que tiene que ver con recursos naturales tiene que ser gestionado por las provincias, ¿no? La provincia, cada una de las provincias tiene que establecer criterios mínimos para la gestión de los recursos naturales. Se entiende el planteo judicial que frena la producción de trigo HB4 en la provincia de Buenos Aires, en este caso en particular, hay que aclararlo, que esto es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Lo que establece es que la CONAVIA, y esto es una realidad, no tiene participación de las provincias. Por lo cual, como la CONAVIA está emitiendo dictamen sobre un recurso que en realidad es de gestión provincial, hasta que la provincia de Buenos Aires no se expida respecto de la producción del trigo HB4, el trigo HB4 en la provincia de Buenos Aires no debe producirse. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es verdad que la jurisdicción es menor, porque acá la aprobación de la administrativa tiene que ver con una cuestión nacional, pero también es verdad que el canal judicial lo que hace es frenar previamente el proceso de la producción, planteando que hay un vicio legal, que ahí hay una contradicción legal, que la provincia de Buenos Aires tiene que emitir algún tipo de dictamen respecto de del trigo HB4, o sea, tiene que evaluar, tiene que ver que no hay riesgo ambiental, hacer las consultas previas y recién ahí habilitar o no al proceso de producción del trigo HB4. Algo que todavía la provincia de Buenos Aires no ha hecho, porque aún existiendo una ley, la provincia de Buenos Aires todavía no tiene organismo de evaluación de transgénicos. Entonces, hasta ahora, repito, quien se había encargado de este tema había sido solamente la CONAVIA. Claro. No, los recursos naturales... Fundamental. Perdón. Un dato fundamental que la provincia de Buenos Aires no tenga ese camino para desaprobar la producción de eventos transgénicos. Carla, exacto, se nos acaba y eso programa. Es central. Perdón. No, disculpa vos que tenemos que cortar la mitad de tu argumentación, pero sí, ya se nos pasó, se nos terminó la hora del programa. ¿Pero podemos seguir la próxima? ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Dale. Yo con este tema arranco y me tienen que poner el freno, definitivamente. Igual queda obviamente hecha la invitación, también puede seguir la continuación el sábado 4 de marzo a las 18:30 en la librería Interminable, ahí en San Telmo. Exacto, sí, todos invitados, ojalá puedan acercarse y bueno, nada, y de alguna manera hay formas de adquirir el libro también a través virtual, así que quienes quieran comprarlo pueden entrar en la página de la editorial de la UNLU, de la Universidad Nacional de Luján. Se compra virtual y la editorial envía el libro al lugar del país en el que estén, así que quienes estén escuchando, si están en otros lugares del país y no pueden acercarse, pueden comprarlo virtual, así que... Ya reservo uno, Carla. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo este saber producto de tu investigación y la continuamos la próxima, entonces. Bueno, dale, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Adiós. Bueno, se nos recontra fue el programa, Silvio. Se nos fue y quedaba tu apreciación sobre la carta de Rulli y la hostia. Bueno, pero la próxima abrimos con esa. Sí, Agricultura, Ciencia y Poder de Carla Pott es el libro, por si alguien estaba ahí, que sí. Se suma más tarde. Sí, recomendadísimo. Gracias, Pedro, desde Operación Técnica. Braulio, desde el Estudio Mayor de la Retaguardia. Y aquí Silvio Florio, desde el Valle de Calamuchita. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias. Thank you.